Buenos días, oyentes del informativo Farco, Ley de Educación Ambiental Integral para el Desarrollo Sostenible en San Luis. A un año y medio de la promulgación de la Ley de Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina, el Gobierno de la Provincia de San Luis, mediante la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Educación de la provincia, invitaron este jueves a ONGs y referentes ambientales de la provincia a la presentación del proyecto de ley provincial de Educación Ambiental Integral para el Desarrollo Sostenible. Este encuentro participativo tuvo como fin diseñar los primeros lineamientos de la estrategia puntana e incorporar sugerencias y aportes de dichas ONGs. Cecilia Sustersic, referente de Cielos Limpios, nos cuenta más sobre la presentación. Estuvimos en la Casa de Gobierno, representantes de organizaciones ambientales, referentes de asambleas socioambientales, porque fuimos convocados por la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de San Luis para la presentación de un proyecto de ley de educación ambiental integral para el desarrollo sostenible que vienen gestando Secretaría de Ambiente y Ministerio de Educación desde hace bastante tiempo y, convocaron a las organizaciones, nos convocaron para la presentación de este proyecto que en principio estaría en una instancia de borrador, abiertos, en teoría, para recibir los aportes de las organizaciones respecto al proyecto en sí que ya estaría para presentarse en la Cámara de Diputados apenas comiencen sus sesiones. También reflexiona sobre esta instancia participativa. Que San Luis es una provincia que tiene un índice inflacionario importantísimo en cuestión de leyes, pero que en leyes ambientales, pero que después no todas se reglamentan o se llevan a la práctica. Entonces, albergamos la esperanza de que sea así, de que se continúe esta instancia de diálogo y que no sea simplemente un trabajo más de ir a participar, pero que después no sea escuchado y que se dé esto de la educación ambiental. Hicimos muchos aportes y en principio es muy enriquecedor para escuchar a todas las voces de que estamos trabajando en eso, en el cuidado de la naturaleza. Los ámbitos de implementación de la ley serán la educación formal y no formal, al igual que los medios de comunicación, reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra, Paraje, Río Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro, San Luis.